no se habla de eso. Le dijo su padre cuando no supo contestar a sus preguntas curiosas. Y a su madre le cambiaba el rostro. Solía responder a sus preguntas con evasivas, buscando respuestas enredo en la telaraña del saber. Cayó atrapado en la pasión. Va probando todo, buscando respuestas, enredo en la telaraña del saber. Cayó atrapado en la pasión.